8 de la mañana, 34 minutos en todo el país. Y como todos los días, recibimos al periodista Andrés Pellegrini para conocer la información deportiva. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. Buenos días, Brian, para vos, para los oyentes. Aquí estamos compartiendo la actividad deportiva durante la mañana. A propósito de la Copa Libertadores de América, Estudiantes de La Plata, que tuvo un respaldo de 35 mil personas en el Estadio Único, terminó ganando 1-0 apenas ante el Deportes Tolima. El único tanto llegó a través de un tiro libre del Pitu Barrientos, que se desvió en la barrera. De esta manera, el conjunto Pincharrata se fue al descanso luego de la primera parte ganando por 1-0. Le costó bastante porque tuvo que bregar para llevarse el resultado positivo. Dos remates en los palos por parte del equipo colombiano, un equipo que le puso varios escollos al conjunto platense, que también tuvo las situaciones como para aumentar en el marcador, pero no la supo aprovechar. De esta manera, Estudiantes sumó su primera victoria. Veremos en consecuencia qué es lo que sucederá ya en el próximo compromiso. Había caído 5-0 en el inicio de la Copa Libertadores y luego terminó ganando este partido ayer por 1-0. Rasparon lindo los colombianos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es un equipo metedor, un equipo duro, y esto quedó de manifiesto durante el desarrollo del juego. El 30 de marzo vuelven a enfrentarse en Colombia. La situación marca que puede ser un partido muy cerrado y muy difícil. Siguiendo con el fútbol y hablando de Racing, de Olavarría, es muy probable que Gustavo Noto sea el técnico. Está casi todo arreglado, va a estar llegando en esta jornada para definir algún tipo de detalle. Según su propia palabra, va a estar dirigiendo el entrenamiento de la tarde, ya pensando en lo que será el compromiso de Racing el próximo ante Liniers el lunes desde las 21. Y Ferrocarril Sud trabaja con Daniel Torrisi diagramando el equipo titular. Recordemos que Ferro va a jugar mañana viernes desde las 21 recibiendo a Grupo Universitario de Tandil. En lo que respecta al básquetbol de la Liga Nacional B, Estudiantes va a jugar con el Sport Club Cañada de Gómez. La novedad es que Gerardo Barrera está desgarrado y no va a ser de la partida, no viaja junto al plantel. Una baja dentro del equipo de Irineo Gali bastante importante. Veremos cómo resuelve, teniendo en cuenta además el déficit que tiene Estudiantes en calidad de visitante, ya que de los 8 partidos que disputó no pudo ganar ninguno. En lo que respecta a la NBA, hubo presencia de argentinos en la noche de ayer. Manu Ginóbili participó del juego ante Oklahoma. San Antonio terminó ganando en forma muy apretada. Sobre el final se volvió muy cerrado el juego. Ginóbili terminó con 11 puntos en su haber, colocó 2 libres para ayudar en la victoria final. Ya en el epílogo fue 109-105 para San Antonio. Decíamos 11 puntos para Manu Ginóbili, que estuvo en cancha alrededor de 32 minutos, 57 segundos precisamente, con un total de 5 rebotes y 9 asistencias. Hizo un muy buen trabajo en equipo, no tanto en ofensiva, pero le dio una mano sobre el final para asegurar la victoria. Y Scola con Houston también logró una victoria dentro de lo que es el esquema de la NBA. Fue por 124-119 frente a Cleveland. Scola jugó un total de casi 19 minutos, 16 puntos, 5 rebotes y una asistencia para su trabajo personal. En tenis, lo que está ocurriendo con el ATP de Acapulco, Mónaco y Dulco son las dos victorias argentinas en la jornada de ayer. Gisela Dulco le ganó a la española Silvia Soler Espinosa 6-1 y 6-1 en forma contundente. Luego va a jugar en la próxima instancia con la española Laura Poustillo, que le ganó a la rumana Solana Circea por 6-2 y 6-1. Los que perdieron, Eduardo Schwan y Carlos Berloc. Eduardo Schwan quedó al margen, también Carlos Berloc. Mientras tanto, Juan Mónaco aportó la victoria frente al uruguayo Cuevas por 6-3 y 6-4. De esta manera se cerró la jornada para los argentinos. Muy bien, Andrés, muchas gracias por toda la información. Nos reencontramos mañana, Brian, un abrazo. Otro, que tengas un buen día. Andrés Pellegrini, la información deportiva en línea por la 90.